Nosotros estamos, bueno, ya hablamos con la Defensoría del Pueblo hace tiempo, que también está medio ahí en el freezer, porque tiene que salir a definir algo del Defensor del Pueblo de la provincia. Estamos con diálogo más o menos hace 5 meses, o 4, que es una barbaridad, ya no, creo que no. El diálogo está, la realidad está. Estamos ahora con la Cámara de Diputados Nuevos, que se gestó dando informes sobre esta situación concreta y lo que vamos a participar de la próxima reunión de labor parlamentaria de la Comisión de Infancia. También a través del Observatorio Legislativo denunciamos la situación. A DNI Internacional, quien ha pedido se regularice toda esta situación. Y bueno, además de estas acciones de visibilidad en la comunidad.